The Mama Show. Miércoles y viernes a partir de las 10, con el peor horario, los peores locutores y ni siquiera puedes escucharlo en el AM de tu radio. Se para como la música de fondo y... ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, banda? Estamos aquí en el Mama Show. Este es el glorioso regreso del Mama Show. Así es, con bombo y platillo. Nos paramos de pie y todo. Y aplaudimos con las manos, porque esto es algo bonito, algo que hasta las lágrimas de todos, todos lo esperábamos, bueno, de hecho nadie lo esperaba, pero bueno. Como no, nuestra audiencia nos mandó así miles y miles de correos pidiendo que ya regresáramos porque su vida no era nada sin nosotros. Así pues aquí estamos complaciéndolos. Sí, también no es pretexto, pero no teníamos también dónde reproducirnos, dónde salir. Y pues de aquel pequeño percance que tuvimos con los del Incube, que ya no nos dejan transmitir. Sí, nos vetaron. Sí. Se habían vetado, ya íbamos a tener una incorporación en el IMER, pero gracias al Incube nos vetaron y pues tuvimos que abrir este espacio independiente. Sí. Así que bueno, banda, ya saben, en esta página también nos pueden seguir. Aquí estamos y posteamos también todo lo que es el ciber, la guía, un servidor aquí en blaradio.com. Eso, y las temporadas pasadas siguen en iTunes. Si quieren escuchar lo que hacíamos antes, métanse y escriban Mama Show por ahí y lo encuentran. Sí, porque sabemos que también hay banda nueva que en su vida nos han escuchado. Y bueno, tratamos de hacer un programa ameno. Que son la minoría, ¿no? Porque la mayoría ya son nuestros fans desde hace años, ¿no? Entonces, esos fans es que siempre han estado al pie del cañón y que han esperado con ansias este momento. Ayer por el momento no está, creo que ya lo notaron, pero al rato vamos a tener una comunicación con él vía telefónica, ¿no? ¿No, Ciber? Sí, porque el gacho, nuestro productor lo mandó a Londres a cubrir los Juegos Olímpicos, ¿no? Así es, esto ya cada vez es más grande y es mejor y en realidad está allá. Ahí están, en un ratito vamos a tener un enlace con ese güey para que nos diga cómo le va por allá, qué ha visto, qué nos reporta y qué nos va a traer, ¿no? Que es lo más importante. Así, sigan mandando comentarios aquí en la página, ahí está el correo de contacto. La verdad sí, nos costó mucho trabajo hacer este nuevo espacio por las limitaciones que tuvimos por muchas partes, ¿no? Y estamos buscando patrocinadores, sé que si son dueños de una poderosa empresa, ya saben, sí, denos dinero y los anunciamos. Si son pymes, la verdad no nos interesa. Sí, no, tampoco. No. Puestos de tacos, absténganse, por favor. Sí, bueno, ya estaremos viendo. Estuvimos regalando boletos para Metallica, mucha gente estuvo por ahí comentando. Era totalmente gratis, no hubo ninguna dinámica y recibimos muy bien sus comentarios. Estos boletos eran totalmente gratis para los integrantes de Metallica, por eso eran boletos para Metallica nada más. Exactamente. Eran para que fuera, y creo que van a ir el próximo, en esta semana, fueron a ver el Pumas contra Celaya, el día martes. Vamos a ver, al parecer se la pasaron bien, de ahí se pasaron a su concierto. Simón. Ciber fue el que entregó los boletos, ¿qué tal, Ciber? ¿Cómo te trataron los de Metallica? La neta ni me dejaron pasar a verlos, nada más salió su representante a quitarme los boletos, pero los vi de lejos y se veía que era un buen pedo. Y como saben que por eso va a haber más boletos para más conciertos, en esa ocasión, bueno, para más cosas, en ese caso le tocó a Metallica, los afortunados, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces Ahora que sea el corona vamos a tener boletos para New Order, ¿no? A ver si nos los recibe. Y no, ya. Por eso queremos patrocinadores, si quieren boletos de veras, entonces... ¿Quieren boletos para ustedes? Ah, pues necesitamos patrocinadores. Así es, mientras seguiremos con estas mamadas. Pero bueno, banda, entonces regresamos, en el siguiente bloque vamos a estar con Aguiar y esperemos que que esta nueva etapa, que creo que cada programa que regresamos es una nueva etapa, pero... Cada programa es una nueva temporada, la pero ahora sí es la buena, ahora sí va a durar por lo menos dos programas esta nueva temporada. Lo intentamos, la verdad no podemos tener esa consistencia que tuvimos antes, pero está mejor ya, pero digo, ya vamos a tener otro canal en iTunes, ya tenemos página de internet, digo, ya va a estar mejor, ahora sí va en serio. Les va una rola, aprovechando que están estas mamadas de los olímpicos así, y que está de moda todo lo inglés. Vamos a poner una rola de una banda que no es inglesa, que es Nine Inch Nails, pero toca una rola inglesa, bueno, una rola de Queen. La rola se llama Get Down, Make Love, pero como nosotros somos bien vergas, vamos a poner una versión en vivo que nadie tiene. Y pues ahí va. Sale, banda, regresamos. Ya regresamos, bueno, como les habíamos comentado, está Ayar, no está en este momento en el estudio, pero... Es que anda de viaje, anda como enviado especial en Londres. Así es, y bueno, Ayar, nos escuchas, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches allá, acá es madrugada. Y reportándome desde Newcastle. A huevo. ¿Cómo están? Quiero agradecerle al Gachupín por... Por darte esta oportunidad, ¿no? Y estos boletos. Sí, que... No sé por qué agradece al Gachupín. El Gachupín ya tiene años que no está aquí, pero... pero no, pero realidad, es que él me patrocinó el viaje, porque de hecho pues, no tenemos patrocinadores ni nada. Entonces pues, le dije, oye... Pues agradece a todos. Por favor, aunque ya no estés en la estación. Y pues discutió con los boletos. De hecho, los boletos eran para Galicia, pero ya estando ahí, pues te estuve pidiendo un poco de ride. Ahí Toño de Valdés me lo encontré y, pues, y ya. Llegué a Newcastle. Te fuiste también con el Sopitas, ¿no? También ahí... Sí, no, son como, es que ellos tienen ya hotel, yo ni hotel llego, entonces estoy aquí como en algunos hostales. Ah, ok. Hoy estoy, pues no he dormido, con el pretexto de marcarles a ustedes, no tengo dónde dormir ahorita, estoy en un pub inglés, y esperando a que no me corran, porque no tengo dónde quedarme. No, pues esperemos que no te corran porque tienes que cubrir todas las Olimpiadas. Y acaban de empezar, güey. Sí, lo peor es que es el que tercer día que yo estoy acá. Y desde el segundo día me quedé sin dinero. Me da como 20 libras nada más. Recuerda lo que nos dijo el Gachupín, güey. Si tienes que elegir entre comer y un boleto para entrar a algún evento, elige el evento. Perfecto, ¿no? Pero también quería aprovechar como para pedirles a la audiencia que si alguien quiere cooperar o así. Ah, Simón, ahí en la página. Sí, ahí subiremos el número de cuenta. O si hay banda ya inglesa que nos escuche, porque sabemos que nos escuchan alrededor de todo el mundo, ¿no? Sí, por así supuesto. Es. Y bueno, también, si quieres dar el número de cuenta, el banco es Monex. Monex, exacto. Acá no acepto las tarjetas de Soriana porque pues no encontré ni un Soriana. Pregunte y no, nadie. No, pues... A ver si nos pueden echar la mano con mi compañera. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estuvo la inauguración? ¿Cómo estuvo? Me quedé que la pude ver desde afuera del estadio porque tampoco alcancé boletos, pero ahí había unas pantallas, entonces ahí estaba viéndola y aburrida, debo decirlo, ¿no? Aburrida. Lo único bueno fue que salieron los Arctic Monkeys. Ajá. Tampoco pude verlo porque fue justo cuando fui al baño y ya regresé y me dijeron que estuvieron los Arctic Monkeys, pero pues bueno, ya me enteré después ahí por algunos comentarios que hicieron los compatriotas acá en Inglaterra, que estuvieron los Arctic Monkeys, que ni los conocían ni nada, pero los pude escuchar. Sí, que fue muy gracioso esa parte, porque por ejemplo había varios tuiteros, por ejemplo de Animal Político, que se quiere dar el taco de que pone el seguimiento de la inauguración, y hay un error que tuvo ahí con la ortografía de... ¿Qué error tuvo acá? Le puso le faltó la C, ¿ves? Que Arctic Monkeys. Arctic Monkeys. Le puso Arctic Monkeys, creo le puso. Y quiso quedar bien acá y... No, pues le empezaron a... No, ¿sabes qué otra cosa notamos acá hablando de faltas de ortografía? Lo de los uniformes de toda la escuadra mexicana. Ah, sí, que su pretexto bien pendejo, ¿no? De la M parece minúscula. De que, ajá. Y la E creo no tiene acento. Es que lo escribió, yo creo que lo diseñó un reggaetonero, güey. Sí, de hecho estuvimos preguntando a quién fue el que lo diseñó y así. Sí, bueno, hablamos directamente con Carlos Slim, puesto que parecía que fue por la tienda de los tejolotes. Sambors era las... Se quedaron sin uniforme las... Sangrón, sí. Las chicas de... Sí, no, algo de eso hay. Pero créeme que acá, pues, nadie habla español. Porque de hecho, los mexicanos y españoles que están por allá y algunos latinos que no cuentan, saben que son de chocolate. De hecho, creo que ese hubiera sido un mejor pretexto decir que no, es que es para el público internacional. Es que no entenderían el acento. Es que, no, es que pueden decir que no es México, es México. México, exacto. Creo no, que salieron con que era por las mayúsculas. Al momento de hacer los uniformes. Bueno, pues ni modo, ya no se pueden regresar, no se pueden cambiar. De hecho, ya comenzaron a utilizarlos. Y sí, acá mientras todos los demás reporteros y así descansan en sus habitaciones de hotel, yo estoy acá pidiendo cerveza sin saber cómo las voy a pagar. Y bueno, para esto entonces no estuviste en la inauguración, estuviste de fuera, no tienes hotel. De hecho, no estaba en ningún evento, no sé, de hecho creo que hubiera sido mejor que lo viera desde mi casa, porque ya lo puedo ver bien por acá. Sí, justamente es lo que te iba a decir, entonces, ¿a qué evento sí ha sido? Exactamente, de que en Bielay tenemos a alguien que está en Inglaterra, de hecho no sé ni cómo voy a regresar, creo que voy a tener que me deporten o ir a la embajada mexicana o algo así. No sé, vete a orinar allá afuera del Palacio de Buckingham. Ahí seguramente te deportan rápido y si no es que te matan o algo así. No creo, al lado de uno de esos soldados, ¿cómo se llaman? Ingleses. Ah, los que tienen su cascote, ¿no? De peluche. Ponen la cabeza, eso. o hacer así algo por el estilo, o no sé, ¿qué he querido? Me pasaron el teléfono a esta chica, Estivalis, la que hizo huelga de hambre, y venir acá a Inglaterra. ¿Qué fue de ella? Ya ni me acuerdo, ya ni supe, ¿qué pedo? No, creo que sí fue, pero ya no, creo que llegó a España y... No sé, pero nunca llegó a la boda real o no la dejaron pasar o algo así. Sí, algo así supe, que se ganó el viaje, pero que la mandaron a la verga cuando... Que compartir, exactamente. Estaba por llegar, ¿no? Y pues sí, entonces ahorita no sé ni qué eventos va a haber aquí en Newcastle. Sé que estuvo Michael Phelps hace rato. Que por cierto, la gran... el fraude, ¿no? Sí, el fraude. Sí, porque me están comentando que Michael Phelps va a impugnar los resultados. Va a impugnar porque fue un fraude total lo que le hicieron a Michael Phelps. El agua, el carril donde él iba era agua con azúcar. Entonces era un poco más densa y pues no podía ser. No, y además por lo que vi, porque ese sí lo pude ver bien en la pantalla, no estuve, pero vi. Michael Phelps tuvo una ventaja así como muy grande ante sus rivales, pero como era de relevos, cuando le pasó su relevo. se perdió y ahí se perdió la ventaja, se retrasó un buen. Entonces se dice que en las maletas de sus compañeros encontraron tarjetas Monex. Monex, se dice que... Se especula que esos güeyes les pagaron para dejarse rebasar. En relación ¿no? con este Peña Nieto, amigo Exacto. de Peña. Sí. Que incluso le iba a patrocinar. ¿Y cómo ves el medallero? O sea, ¿tú quién crees que gane? Bueno, por lo que veo ahorita China está arrasando. Tiene como 6 de oro, creo. Así es. México va con 0-0-0. No tiene nada. ¿No había ganado una en narco o no, algo así? No, el que tuvo... No, creo que no, ¿eh? El que estuvo cerca también de ganar fue el de levantamiento de pesas, un mexicano. Hasta que se le cayeron. Quiso levantar 161 y ya no pudo. No. Se cayó. No, es que su entrenamiento era para 160 nada más. Sí, sí. No, es que era, creo que es cargador de la central de abastos y así, pero no pudo. Todo sí, te preguntaba sobre el medallero porque, bueno, las encuestas habían reflejado, por ejemplo, Mitowski, que el gran ganador del medallero iba a ser Peña Nieto. ¿Tú cómo ves? Sí, de hecho, tenía ya su propia bandera como si fuera una nación aparte. Hizo un tiro de arco, Peña Nieto, en natación, nado sincronizado, en gimnasia. Incluso en competencias que son exclusivamente para mujeres estaba ahí, curiosamente. estaba en como te dije, nada sincronizado, gimnasia, voleibol femenil, de playa, pero no sé, no hemos visto nada de Peña Nieto, ni siquiera lo hemos visto llegar por acá. Seguramente tomará algún jet o algún Concord para llegar acá de volada. Y qué bueno que sigues por allá, ¿no? Pues cuídate, ahorita vamos a hacer otro enlace contigo. Ok. Y no sé si quieras poner una rola de los Arctic Monkers. Arctic Monkers, estando como acá, para entrar en transmitirles mi espíritu en inglés. Ok. Y que por favor, mándenme dinero. No quería decírselo, pero era una indirecta para ustedes. Ah, vamos a ver qué podemos hacer. Mándenme por lo menos un poco. Ok, vamos a ver qué podemos hacer. La vaquera, ¿no? Ok, entonces ya regresamos. Vale, estamos con Aguiar desde Londres. Ropa, se acepta ropa, no traigo nada. De hecho, no me traje nada, lo que sea. Así que ya escucharon a Aguiar. Solidarícense con los hermanos, bueno, con el hermano que está en Londres. Por favor, porque acá nadie se mocha con nada. Entonces, ahorita regresamos, banda. But just don't sit down, 'cause I've moved your chair. Start a fight. Why are Bueno, ya regresamos después de esta canción que propuso Aguiar. Tuvimos que colgar durante la canción, ¿no? Para ahorrarnos, ya saben, lo de la larga distancia y eso. Siendo que estamos juntando dinero, obviamente no podemos hacer muchos gastos y entonces... austeridad, ¿no? Sobre todo. Aguiar ya, sí, me parece que ya está otra vez con nosotros. Aguiar, ¿estás por ahí? Bueno, bueno, bueno. ¿Sí? Bueno. ¿Sí, Aguiar? Bueno. ¿Sí? Bueno, bueno. Sí. Se perdió la comunicación. Vamos a tratar de comunicarnos otra vez con él en lo que el staff se... ¿Cómo ves Bueno, bueno, ya los escucho, ya entró. Ah, ya regresamos. Ah, ya regresamos. Ya, perdón, es que fui yo, creo que le puse mute al teléfono, está en inglés. Ah, ya. No le entendía bien a los botones, pero ya lo entendí. Ah, o sea, también los teléfonos allá están en inglés. Llegas con tu teléfono y te lo cambian. Por uno de inglés. Me lo cambiaron, está en inglés, aunque curiosamente pues los de México también están en inglés. Bueno, pero si es un celular, pues tu menú está en español y todo, ¿no? Exacto, pero... es que lo tuve que dejar en la aduana porque lo cambié por... porque era sonda y allá no hay sonda. No, es que no es territorio Telcel. Ah, con razón. Ese es el problema. Entonces acá tengo un Vodafone. Sí, mira, pues estás aventándote golazos con patrocinadores que ni tenemos, pero bueno. Es para ver si por lo menos alguno escucha y me quiere dar como alguna mochada por acá. ¿Me ayuda? No tengo nada. Sí, estamos platicando fuera del aire con Ciber. Antes de comunicarnos contigo, que había una gimnasta que no fue elegida. Ah, sí, de hecho me la topé ahorita en el PUF, ya se fue, pero estaba muy dolida porque quedó fuera durante las prácticas, se lastimó 6 dedos, 3 de la mano izquierda y 3 de la mano derecha. Como Bill novata, se los lastimó y quedó fuera. Pero pues, viéndolo de otro lado, tengo un poco de envidia porque se vino y no hizo nada, le pagaron todo, está acá. No va a concursar ni nada, pero... Y a ella sí le pagan todo. Ella sí le pagan todo. No, dicen que en la Villa Olímpica se pone bien chido el desmadre. Bueno, ya había visto una entrevista de... lo que le hicieron a una jugadora de fútbol, ¿no? De Estados Unidos, y decía que en la Villa Olímpica se armaban así... sí, de todo, de todo. De todo, todos los días. Para beber un poco de agua de la fuente que tenían ahí. me sacaron, entonces no pude. Pero estuviste ahí en varias orgías que se armaron los españoles. Sí. Y esa era mi esperanza, estar afuera de la Villa Olímpica como para esperar que alguna competidora pasara y me... Es que es como otra medalla para ellos hacer el amor en la Villa Olímpica, entonces. No, de hecho cuentan que 9 meses después de las Olimpiadas, muchas personas que están por allá o muchas competidoras, pues, suelen quedar embarazadas y tienen a sus hijos. Nacen otros atletas. Atletas, exactamente. Y si nacen superhombres, ¿ves? Son hijos de puro atleta. Deportiva. Exacto. Bueno, y también me llegó una lista, bueno, tenía una lista antes de venir acá de los posibles miembros que conformarían el equipo de VLA Radio en Londres. Y, ajá. Como pueden ver, el presupuesto no nos alcanzó y ni siquiera tengo seguro yo mis alimentos del día de hoy. pero entre ellos creo que estaba el Ferraz, lamentablemente falleció. Sí, el Ferraz que iba para lanzamiento de arco. Arco, tiro con arco, ¿no? Sí. Balas frías, papi. Fum, fum, fum, fum, fum. ¿Qué más estaba por acá? Me parece que Sam iba a abrir una nueva competición en lo que era... De deletreo, ¿no? Exactamente, iba a ir con deletreo y palabras célebres. Dramática y deletreo, creo, era algo así. Es una nueva categoría que se abrió. Y más que como competidor, iba a ir como psicólogo de todos los atletas, iba a ir este señor, el FUA. Para charlas motivacionales, ¿no? El FUA, exactamente, el señor del FUA. FUA, exacto. ¿No supieron que él abrió su línea de zapatos? ¿FUA? Ajá, y les puso FOA a todos. ¿Y por qué zapatos? Digo, yo hubiera hecho a lo mejor como una línea telefónica motivacional o algo así. Yo digo que está chido, así te pones el FOA y si eres un corredor, pues a huevo que ganas, ¿no? El FOA, exacto, aunque sea un... te impulsa el FOA. Corres con ellas y llegas así de volada. A huevo. Ya imagino a Michael Phelps con unas botas nadando, saca el FOA. Sí, pero pues desgraciadamente no ha llegado ya su línea, su empresa. Bueno, y además de competidores y así, yo hablaba del equipo, como por ejemplo Televisa, que tiene un montón de trajo un montón de comediantes y así. Acá yo la tengo que jugar de todo y sin nada. Tengo que hacer un poco de todo. Pero estábamos en pláticas con Pochivisión. Ahí íbamos a tener enlaces con Pochivisión también. No sé si has visto a Ponchito, tampoco fue. Demonios, me dejaron solo acá, entonces yo insisto, perdón que lo diga otra vez, necesito como... me manden dinero y cosas así porque no tengo nada. Ya está, ya le dijimos al webmaster de la página que pusiera un cuadrito de esos de PayPal para que nos donen, ¿no? Sí, no. Con una especie de teletón para el Aguiar para regresarlo. No cualquier cantidad, sí necesito bastante dinero. Y también pues, si quieren souvenirs y así, pues. No, estamos bien, fíjate. Por lo menos el regreso. Ya veremos cómo puedes regresar. Puedes irte de en un barco o algo. Ya tú eres muy bueno para eso. Nosotros vamos a intentarlo. Guiño, guiño. Jerry, de hecho Jerry me habló que iba a venir también. Igual que el Sammy iba a competir como en eso de letra y gramática, pero como eran los únicos dos competidores. Y los dos eran de México, entonces pues, los dos eran de México, no, pues, automáticamente el Comité Olímpico les dio oro y bronce a cada uno de ellos sin concursar. Respectivamente. Respectivamente, exactamente. Primero el oro fue para Sammy, Jerry se llevó el bronce, no se fue muy conforme. No, es cierto, se llevó la plata, no, saltaron al bronce luego, porque no, ni al segundo. Sammy dobleteó primero y segundo. No se lo merecía. No se lo merecía. También hubo una especie de disputa porque Jerry quería ser como parte de la mascota oficial del mexicano que iba. Ni mascota parece eso. Pero bueno, él quería ser la mascota y Jerry hizo el intento. Pero bueno, estabas también hace rato en el fútbol, ¿no? ¿Dónde? Ah, del fútbol, exactamente. Mira, les tengo el reporte. Estaba jugando México contra GAF. No sé qué país sea GAF. Gabón, exactamente, Gabón, ya lo sabía. Perdió Gabón. México ganó 2-0. Con un gol de Giovanni Dos Santos. Así que igual tampoco lo vi, ese ni siquiera lo vi en la tele, pero me lo platicaron por acá, es un poco de lo que entendí. Estuvo muy raro que menciones que ganó 2-0 con un gol de Giovanni, entonces el otro quién sabe quién lo metió, pero interesante tu reporte. Ah, no, el gol que marcó como... ¿El 2? No, creo que fue el primero. Ah. O el segundo, no me acuerdo. Perdón porque que tenga mal así la información, trato de estar al día con lo poco que tengo. Con lo que escuchas ahí en las otras mesas, estoy, ¿no? Estoy preocupado por dónde comer, dónde orinar y dónde dormir. Y el resto trato de, normalmente es al momento de la llamada. Sí, sí, te entendemos que, por ejemplo, cuando hay una transmisión en la calle de Televisa Deportes, estás pegado y todo anotándole en una libreta y se te van las cosas. Tengo ese problema, trato de memorizarlo todo, no traigo nada, absolutamente nada y no pienso desperdiciar. La poca tela que traigo de ropa. Bueno, pero Londres, papá, estás en Londres. Donde ¿no? Todo es realidad y así, ¿no? Pero el río Támesis, todo. Nosotros estamos aquí en México, te envidiamos totalmente. Sí, güey. Igual no tienes dinero, pero estás allá, papá. Nosotros tenemos todas las comunidades, acá una pantalla de plasma, un sillón para ver las Olimpiadas y un estudio nuevo, pero no estamos en Londres, güey. Eso nos hace inferiores a ti. Yo me gustaría que intercambiáramos de lugares, no sé. ¿Les parece para Brasil que vaya al ciber? Pues ya hablamos en 2 años. Yo creo que quedaría muy bien el ciber ahí con el Amazonas, la sobrevivencia de ahí. Exacto. Y acá el idioma ha sido como una barrera. Gente de diferentes países, los pocos mexicanos que hay acá, ya saben, se sienten ingleses y tratan como de menospreciar a compatriotas, entonces no me han querido ayudar. Pues hay que ir a la embajada ahí, igual si te echan la mano. No, pues tú, cuando voy a la embajada todos están en los eventos, entonces esperarme a que termine esto. Pues bueno, guiar Y bueno, entonces ¿cómo quedaron? ¿Sí me van a mandar algo o no? Sí, tú no te apures. Tienes todo nuestro apoyo moral. Tenemos la mejor de las vibras y pues tráeme algo, güey. Sí, pero necesito dinero, necesito que me ayuden, por favor. Sí. Sí, ya confirmando que te van a mandar 3 tarjetas Monex, Soriana, y... no sirven de mucho. Mejor cámbialas ahí por unos cuantos kilos de frijoles y tortillas y me los traen. Sale más caro el envío que comprarte tus propios frijoles, güey, allá. Sí, no. Aparte, por las plagas no podemos mandar frijoles para allá. Sí, güey. Nos rechazan todo lo que queramos exportar de aquí para allá. Bueno, pues solamente puedo decir que hoy dormiré a las afueras del río Támesis. O sea, a la luz de la luna, qué chingón, güey, nada más te envidio bien, cabrón. Pero bueno, esperemos que alguien se apiade. Gracias, Aguiar. Para el próximo programa esperemos que ya hayas podido regresar con nosotros. Y mientras tanto seguiremos por acá, banda. Y Ok, pero sí me van a mandar ayuda, ¿verdad? Sí. Vamos a mandarte al Jerry, ¿sabes? No, pues yo quiero ayuda, ¿no? Yo quiero que... No, un lastre. Más, pues, tengo que cuidar. Puedes vender su medalla de bronce. Cámara, güey, ya sabes, si consigues dinero entra a los eventos o mejor aún compra discos para que nos traigas, güey, podamos poner aquí. No, yo creo que si consigo dinero lo que voy a hacer es primero juntar para regresarme. No está muy caro, ¿sí? No sé ni cómo llegué acá, Bueno, el boleto de ida, me dijo que iba a ayudarme. Sí, lo pusimos entre todos, también no digas. Somos tú bueno, dijiste, no. Yo me la juego, yo puedo, allá yo veo cómo le hago y ahorita ya estás quejando. Ok, yo que no, así ya no me quejo, les agradezco al equipo de VLA Radio, como siempre, profesionalismo, sobre todo en Londres, reportando y sin dinero. Dale, pues ahí te dejamos para que te sigas divirtiendo. Vale, vale, entonces nos vamos con esta, con otra cancioncita, ahorita regresamos. No, no hay cortinilla, no la escucho, así de que... Haz que no, tú no la oyes, güey, pero la audiencia sí. Ah, ok. Tú fue... Corte olímpico. Bueno, ya regresamos después de, esta canción de Cat Power, que se llama Rain, del nuevo disco Son. Y bueno, Cat Power que va a venir al Corona Capital, pero yo sí quiero recalcar que Aguiar, él decidió irse con esas limitaciones, así que no entiendo por qué está de chillón, ¿no? Nadie le dijo, oye, güey, ya sabes qué, ahí de paso vete a dar una vuelta por Londres, ¿no? A ver qué hay. Así que públicamente lo decimos, no estamos obligados a ayudarlo. Nos deslindamos de la situación por la que está pasando ese güey. Así que por nuestra parte, nosotros lo advertimos, él sabía muy bien que tenía que ir en esas circunstancias y dijo que sí, que él podía, entonces que no esté quejando. Más no vino a trabajar por andar por allá. Y aparte el dinero que le sobró, lo poco que se pudo llevar, se lo despinfarró comprando suecas ahí. Y ahí fue su pedo, ¿no? ¿Viejas suecas? Viejas suecas. Sí. Pero bueno, ese fue su bronca, ¿no? Tampoco que esté de chillón. Y bueno, Chiver, ¿cómo viste este primer programa de esta nueva etapa, de este nuevo proyecto? Estoy chingón con el nuevo estudio que ya nos pusieron y todo, ya va a quedar chingón. Digo, está quedando chingón, ¿no? Ahorita vamos a continuar esos proyectos inconclusos que dejamos hace como 15 años, de las radionovelas y todo eso. Es que ya saben, espérenlo. Ahora sí, con producción y todo. Sí. Independiente, desde luego, hasta que ustedes digan lo contrario. Y bueno, sigan de cerca a la delegación mexicana en Londres, porque la verdad aquí no tenemos buenos buenos resúmenes ni buenos comentarios al respecto, a pesar de que tenemos gente allá, así que mejor síganos por otros medios, no sea Televisa, nada más, por favor. Y bueno, igual esto fue Mama Show, espero que les haya gustado y nos vemos muy muy pronto. Ahora sí, cámara, we'll be back. Smoker, stoker, my right in between, counting my profits, poker faces. I soak up the taste, this display of women on my sofa, doing the type of things I love so much. But so what, I'm sleazy, it's not easy being Joe Smut. With more bucks than you can count, more than what's in your clutch, I could fund a small war and start a recession. A big dog, a boss hog, what I want is the question. I want it all. And I need it right now. Give it to me, baby, I don't care how. I want it all, I want it all. I want it all, I want it all. If I don't get what I want, then I'll take it in blood. A greasy thug whose greed and lust is like cheap drugs that keep me buzzed. The heat and fuzz couldn't touch me, I'm out of reach because I'm eating lunch with a shady bunch about to meet the judge. When people see me, they point and whisper, he's corrupt, he couldn't care less, he's fearless, he'll give the reaper hugs. And as a kid, he never took crap from no one. Mud on his face, such a disgrace, cussing at grown-ups. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, your big disgrace, kicking your can all over the place. I want it all, I need it all, right now. I want it.